Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. El canal informativo de Radio Nacional de Venezuela presenta Poesía en Canto. Un encuentro puntual con la lírica y su cadencia. Érase de un marinero que hizo un jardín junto al mar y se metió a jardinero. Estaba el jardín en flor. Bienvenidos a Poesía en Canto, espacio dedicado a la poesía cantada, específicamente a la producción musical basada en textos que originalmente fueron creados como poemas. El programa de hoy estará dedicado a la poesía de José Martí, gran prócer de las letras y la independencia cubanas. José Martí, revolucionario incansable en el arte y en la política, dejó una gran obra literaria escrita que incluye la poesía, la novela, el periodismo y el ensayo. Nació en La Habana el 28 de enero de 1853 y falleció en Dos Ríos, Cuba, el 19 de mayo de 1895, abatido en el campo de batalla. José Martí, también conocido por los cubanos como el Apóstol, fue además de escritor un gran orador, diplomático y político. A lo largo de su vida sufrió prisión y destierro. Volvió a Cuba en 1895 como uno de los líderes de la llamada Guerra Necesaria y ese mismo año cayó en combate. Martí se convirtió en el máximo exponente de la literatura cubana como precursor del modernismo. Destacó por su estilo sencillo y fluido y por sus imágenes personales e intensas. En este programa escucharemos poesía de Martí musicalizada y textos extraídos de su bella prosa convertidos en canción. De sus versos libres, Sara González musicalizó parte de la introducción, que expresa una visión de su poética. Siempre ser honrado. Mis versos, canción interpretada por Sara González, con textos hechos originalmente en prosa por José Martí, específicamente para la introducción de su libro Versos Sencillos, fue musicada por la misma Sara González. De sus versos sencillos, una selección de coplas forman esta canción titulada Todo es hermoso y constante. Todo es hermoso y constante, todo es música y razón, y todo como el diamante antes que luces carbón. Yo sé que el necio se entierra con gran lujo y con gran llanto, y que no hay fruta en la tierra como la del campo santo. Yo sé los nombres extraños de las hierbas y las flores y de mortales engaños y de sublimes dolores. Si dicen que del joyero tome la joya mejor, toma un amigo sincero y pongo a un lado el amor. Todo es hermoso y constante, selección de coplas de los versos sencillos de Martí, cantados y musicados por Sara González. El cantautor cubano Amaury Pérez tiene un disco dedicado a poemas de José Martí, llamado José Martí y sus intérpretes. Escucharemos los poemas Abril y Dolor a Griega. Juega el viento de abril, gracioso y leve, con la cortina azul de mi ventana. Da todo el sol de abril sobre la ufana, niña que pide al sol que se la lleve. En vano el sol contemplará tendidos hacia su luz sus brazos seductores. Estos brazos donde cuelgan las flores, como en las ramas cuelgan los nidos. También el sol, amado. Y como todos los que amamos, sonriente, puede llevar la luz sobre la frente, pero lleva la muerte en el costado. Juega el viento de abril, gracioso y leve, con la cortina azul de mi ventana. Da todo el sol de abril sobre la ufana, niña que pide al sol que se la lleve. Que pide al sol que se la lleve. ¿De qué estás triste? ¿De amor? ¿Por quién? Por cierta doncella, muy bella, pues muy bella. Estoy muy triste de amor, estoy muy triste de amor. ¿De qué estás triste? ¿De amor? ¿Por quién? Por cierta doncella, muy bella, pues muy bella. Estoy muy triste de amor, estoy muy triste de amor. ¿Dónde la hallaste? La hallé en una gruta florida, y

dice cubano, cubano, cubano. Yo no sé qué misterio de ternura tiene esa dulcísima palabra, ni qué sabor tan puro sobre el de la palabra misma de hombre, que ya es tan bella que si se la pronuncia como se debe, parece que es el aire como nimbo de oro y estrono cumbre la naturaleza. Yo no sé qué misterio de ternura tiene esa dulcísima palabra. Se dice cubano, fragmento musicado de un discurso de Martí pronunciado en el Liceo Cubano de Tampa en 1891 e interpretado por Miriam Ramos en versión musical de José María Vitier. Oiremos el poema En un campo florido.

olvides los tiempos. Corre cual luz la voz en alta aguja, cual nave despeñada en Sirte horrenda. Húndese el rayo y en ligera barca el hombre como alado el aire hiende. Así el amor sin pompa ni misterio muere apenas nacido desasiado. Jaula es la villa de palomas muertas y ávidos cazadores. Si los pechos se rompen de los hombres y las carnes rotas por tierra ruedan, no ha de verse dentro más que frutillas estrujadas. De gorja son y rapidez los tiempos. Se ama de pie en las calles, entre el polvo de los salones y plazas. Muere la flor el día en que nace. Aquel salirse del pecho el corazón, el inefable placer de merecer, el grato susto de caminar deprisa en derechura del hogar de la amada y a sus puertas, como un niño feliz romper en llanto. Y aquel mirar de nuestro amor a fuego, irse tiñendo de color las rosas. Son patrañas, pues, quien tiene tiempo de ser hidalgo. No son los cuerpos ya, sino desechos y fosas y jirones. Y las almas no son como en el árbol fruta rica, en cuya blanda piel almíbar dulce, en su sazón de madurez rebosa, sino fruta de plaza que a brutales golpes el rudo labrador madura. Secos de las noches sin sueño, de la vida estrujada en agras. ¿Qué es lo que falta? Que la aventura falta. Me espanta la ciudad, toda está llena de copas por vaciar huecas copas. Tengo miedo, ay de mí, de que este vino tóxico sea y en mis venas luego, cual duende vengador, los dientes clave. Tengo sed más de un vino que en la tierra no se sabe beber. No he padecido bastante aún para romper el muro que me aparta, oh dolor, de mi viñedo. Tomad vosotros, catadores ruines, de vinillos humanos esos vasos, donde el jugo del lirio a grandes sorbos, sin compasión y sin temor, se bebe. Tomad. Amor de Ciudad Grande, interpretado por Nacha Guevara y musicalizado por Pablo Milanés, con versos del poema de igual nombre, que forman parte de sus versos libres.

los poemas Poética y Es rubia el cabello suelto, musicados e interpretados por Pablo Milanés, están en el disco que Pablo Milanés dedicó a la poesía de José Martí. A continuación escucharemos el poema Mucho señora daría. Mucho señora daría por tender sobre tu espalda tu cabellera bravía, tu cabellera de gualda. Despacio la tendería, callado la besaría, por sobre la oreja fina baja lujoso el cabello, lo mismo que una cortina que se levanta hacia el cuello. La oreja es obra divina de porcelana de China. Mucho señora te diera por desenredar el nudo de tu roja cabellera sobre tu cuello desnudo. Muy despacio la esparciera, hilo por hilo la abriera. Mucho señora daría. Mucho señora daría, poema musicado e interpretado por Amaury Pérez. Dos temas compuestos por una selección de coplas de los versos sencillos, Arpa soy y Mi verso es como un puñal. Cabello suelto, damas usan el ojo morro. Voy desde entonces envuelto en un torbellino de oro. Voy por el bosque a paseo, a la laguna vecina, y entre las ramas la veo, y por el agua camina. El aire se azora, Eva es rubia falsa, se va. Viene una nube y se lleva mi amor que gime y que llora. Eva es rubia falsa, se va. Se lleva mi amor que llora, esa nube que se va. Eva me ha sido traidora, Eva me consolará. Eva me ha sido traidora, Eva me consolará. Soy salterio, soy